rompiste mi corazón. Y hoy vienes llorando y pidiéndome mi perdón. Recuerdo cuando yo a ti te lloraba. Recuerdo cuando yo a ti te suplicaba. Yo te pedía gritos que no me dejaras. Y no te importaba, me ignorabas y te marchabas. Fueron muchas las noches que he llorado yo por ti. Pero ahora he comprendido que sin tu amor yo puedo vivir. Fueron muchas las noches sollozando por tu amor. Pero ahora me di cuenta que sin ti yo estoy mucho mejor. Te fuiste cuando más yo a ti te amaba. Te fuiste cuando más te necesitaba. Te fuiste y te llevaste mi corazón. Y hoy vienes llorando y pidiéndome mi perdón. Y ahora que ha cambiado esta situación, ahora que no puedo devolver mi amor, ahora el sufrimiento te ha tocado a ti. Pues me he dado cuenta que sin ti yo puedo vivir. Fueron muchas las noches que he llorado yo por ti. Pero ahora he comprendido que sin tu amor yo puedo vivir. Fueron muchas las noches sollozando por tu amor. Pero ahora me di cuenta que sin ti yo estoy mucho mejor. ¿Y sabes qué? Ya no te necesito, negra. Estoy bien chévere. ¡Echa pa' allá!